nietos. Muchas han sido mamás, pero ellas siguen acá. ¡No dicen lejos! Hoy viene arrepentida, ya es tarde para nuestro amor. Ya todo está perdido. ¿Saben por qué? Porque tú lo quisiste así. ¡Así volviste! ¡No se escucha! Todo lo nuestro. Señorito, gracias. Se terminó. ¡Señora Belly! ¡Así volviste! ¡Ya no te quiero! Todo lo nuestro se terminó. ¡Mueve la carita! ¡Sácale la piel! ¡Sácale la piel! ¡Y la vueltita de la soltera! ¡Mire, mire, mire! Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita. ¡Hey, hey! ¿Y dónde están los hombres solteros? Como los puntos, ¿eh? ¡Hombres solitarios! ¡Soltero, soltero! ¡Puede ser! Hoy vienes arrepentida, ya es tarde para nuestro amor. ¡Existen los solteros! Ya todo está perdido, porque tú lo quisiste así. ¡Tú lo quisiste así! ¡A ti volviste! ¡Otra vez! ¡A ver, al fondo, al fondo! Lo nuestro se terminó. ¡La gente de Lima los canta! ¡A ti volviste! ¡Qué! ¡Mentirosa! Lo nuestro se terminó. ¡Y con los puntos de amor! Corazón, te hemos visto crecer, te hemos visto chapar.